Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Sabemos que este momento que no están en el acto mismo las madres es solo un momento de leer informaciones que ellas nos piden o alguna información que hay que pasar, digo para tener claridad que no son intervenciones políticas. Le paso a Nora que tiene algo acá para leer. Sí, hay varias cositas que podríamos llegar a decir. En primer lugar, venimos del acto que le hicieron a Ana María Baravalle, muy emocionada, estaba Mirta. Los compañeros del Ministerio de Economía pusieron ahí una fotografía muy interesante con cada uno de los desaparecidos. Así que, ante todo, Ana María Baravalle, presente. Ana María Baravalle, presente. Ana María Baravalle, presente. Ahora y siempre. A 17 años de lo que fue la muerte de la gente del taller de Luis Viale, hoy hay una jornada de lucha. Hay un festival de la resistencia. Y ese lugar, formado por la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, es durante todo el día, mejor dicho, desde el mediodía a las 12 hasta las 20 horas, en Luis Viale 1269. Bueno, acá Vargas va a leer algo referente a un compañero que se nos fue. Sí, hoy venimos a recordar a un compañero expreso político, activista gremial, y que en la madrugada del 24 de marzo falleció luego de haber transitado una larga enfermedad. Con muchísimo dolor y tristeza venimos a despedir al compañero Juan Argüello, máster para los conocidos, fallecido en la víspera del 24 de marzo. El querido Negro Máster fue fundador de la Juventud Trabajadora Peronista de Bancarios, preso político entre 1975 y 1983, fundador de la Comisión Nacional de Cesantes Bancarios y delegado general del Banco de Entre Ríos, además de dirigente nacional de la Asociación Bancaria. Peronista y montonero, dirigente del bloque sindical del peronismo revolucionario en los años 80 y militante de toda causa justa, peleó con valor y entereza a una enfermedad que lo aquejó en los últimos años. fue uno de los compañeros más dignos y honestos y luchadores con los que compartimos militancia. Negro querido, héroe peronista y montonero, hasta siempre. Ya te extrañamos y como nos decías siempre, ni rendirse ni ayornarse. Eso es para los vigilantes. Que descanse en paz después de tanta lucha y dolor. Juan Argüello, presente. Bueno, acá está Beverly, que seguramente algo tendrá que comentarlo, pero yo les quería decir algo. Norita está en Ushuaia en este momento, recorriendo escuelas, la presentación del libro, pero siempre tiene algún recado para todos nosotros. Aparte de decirnos lo que tenemos que hacer todos los días, salir y luchar y acompañar a cada uno de los que están en la calle, no se olviden del comando conjunto. Y acá Fernando, en tres palabritas, no cuatro, nos va a decir algo sobre el comando conjunto. Ya viene la primera. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si ustedes saben de que estos últimos días el jefe, el general a cargo del Estado Mayor Conjunto, general Pauleo, anunció la constitución, la institucionalización de 8 programas llamados, digamos, de defensa estratégica de los recursos naturales. 3 de ellos los anunció que iban a ser instalados en este año, 2023. Uno de ellos es el tema vinculado con el litio, que expresó muy claramente que tenía mucho que ver con la recaudación de reservas, que nosotros sabemos es precisamente para pagar la deuda con el Fondo Monetario. El otro es la instalación básicamente en Bahía Blanca, en la zona de, bueno, la provincia de Buenos Aires, pero en Bahía Blanca, que ahí hay el polo petroquímico donde hay un montón de empresas transnacionales, algunas yanquis, ¿no? Y la otra es el tema de Vaca Muerta, que como ustedes saben es algo muy apetecido por las empresas y que petroleras del básicamente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que ya están trabajando creando un oleoducto, un gasoducto que desemboca en el mar argentino. Pero bueno, esto significa claramente, compañeros, que el parámetro o lo que se defendió siempre, por lo menos en estos últimos tiempos, de separar la defensa nacional con la seguridad interior, se está rompiendo esa diferenciación con la utilización de estos cambios de parámetros, de paradigmas, de institucionalización que surge a partir de este nuevo concepto que significa defender los recursos estratégicos, que para ellos son en defensa de los grandes grupos de empresarios. Ese es el problema. Bueno, estar atentos, compañeros, con eso, porque seguramente va a haber noticias más seguras. ¡Milicos a los cuarteles ya! ¡Milicos a los cuarteles! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Bueno. Por ahora, que se vuelvan adentro. Fui la bicho. Bueno, que se queden adentro, pero lo que Paleo se olvidó, aparentemente, cuando empieza a hablar de defender las riquezas naturales más que recursos, ¿no? Es que Alberto y Massa, digamos, se fueron ayer, creo que estuvieron en Washington, ¿verdad? Y le entregaron todo. El litio, Vaca Muerta, bueno, ya estaba bastante entregada, los minerales estratégicos, o sea, el agua, nuestra salud, nuestra educación. Así que varios preguntaron qué habíamos hecho con lo recaudado por el Fondo Monetario. Y la verdad que no lo dejamos esta mañana o esta tarde, digamos, ahí en el Ministerio de Economía, porque consideramos que lo que Biden y Massa entregaron ayer era suficiente para esta semana. Así que la próxima semana, si estamos atentos, digamos, volveremos, porque, digamos, viene todavía algunos pagos muy salados que nos están buscando. Y si no le gusta ese camino, invito el lunes a las 5:30 de la tarde, me puedes preguntar por todos los detalles, a una reunión que vamos a hacer de las autoconvocatorias por la suspensión de pago e investigación de la deuda, invitando a todos que quieren sumarse para organizar el 12 de abril, el miércoles 12 de abril, una jornada de lucha en todo el país para que se vaya el Fondo Monetario Internacional y anulemos la deuda, que es en verdad una estafa, para no seguir pagando. No hay forma de negociar un mejor acuerdo. Lo que hay que hacer con el acuerdo, con los dos acuerdos, el de Macri y el de Fernández, es anularlos y dejar de pagar. Así que invitamos el miércoles 12 de abril una jornada de lucha, y quienes quieren sumar en la preparación, el lunes a las 5:30 de la tarde. Las esperamos. Gracias. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! Bueno, además queremos denunciar las distintas cosas que se han hecho durante la semana del mes de la memoria, como en San Miguel del Monte, después de haber hecho una actividad, la gente de derechos humanos, los vecinos. La intendencia, el día 25, interviene ese lugar tapando los pañuelos. Lo mismo pasó en 3 de febrero con Valenzuela. Y otro hecho que nos tiene que preocupar y mucho, porque no es la primera vez que ocurre en La Plata, un centro cultural de ultraderecha avalado y estando siendo autorizado por el gobierno, por la intendencia de la ciudad, amenazó a los compañeros de izquierda socialista encapuchados y con un revólver. Esto que parece chistoso, porque lo toman como chiste, es un hecho que nos tiene que preocupar, porque antes del golpe, también había quienes amenazaban con revólveres, primero poniéndonos en las mesas de los bares y después matando compañeros. Y como ejemplo tenemos este y muchos más. Así que, compañeros, pongámonos las pilas, solidaricémonos con todos los compañeros y no tratemos de ver si se puede hacer un acto unitario, porque estos hechos se están haciendo en todo el país. Los negacionistas que tienen sus bancas gracias a la lucha popular, porque si fuera por los militares no podrían estar en la legislatura, hoy están diciendo que todo esto es mentira, que son los curros y que cuántas cosas más. Así que, por favor, tratemos de buscar la mayor amplitud, unidad, para que no pasen estos hechos. Sí, la compañera va a dar. Antes de dar la información, quiero decir que las hermanas, hermanos, familiares, generalmente en el mes de marzo recorremos escuelas y hablamos con los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, y que es una manera muy importante de construir memoria. Digo, esto es parte de la lucha, así que invítennos a las escuelas, que vamos con alegría y con mucho amor a hablar con los niños, las niñas y los jóvenes. Hoy vimos una escuela, el resultado de esas visitas es la presencia de los niños, niñas hoy acá. Así que eso es importante, porque son los niños, son ellos, son ellas. Y quería informar que el domingo 2 de abril, el 2 de abril, que es la fecha de Malvinas, pero fue el día que nació mi hermana Teresa Israel, ese día vamos a reparar la baldosa que está en la puerta de la casa donde fue secuestrada, detenida, desaparecida. Así que el domingo 2 de abril a las 4 de la tarde, Leopoldo Marechal 1172, está en las redes, vamos ahí a reparar la baldosa que por el tiempo, por las pisadas, por lo que fuera, se van deteriorando y hay que conservarla. Así que este domingo, quienes quieran estar, puedan, ahí estaremos. A las 16 horas. ¿Listo? Así que, bueno. La compañera de Campo de Mayo. Sí, simplemente para recordarles que nosotros seguimos en la lucha continua que de Campo de Mayo se haga un espacio, el cual ahora se va a hacer un sitio, pero vamos por el espacio. No queremos militares adentro de Campo de Mayo, no podremos convivir con ellos, jamás. Entonces esa es la lucha a la cual les pido por favor que tratemos de unirnos. Yo voy a traer siempre información y resistir, porque si no nos quedaremos simplemente en un sitio, que es lo que no queremos. Luchemos por un espacio sin militares adentro de Campo de Mayo. Esa es nuestra resistencia. Gracias. Sí, sin militares en el territorio, diré. Buenas tardes. Desde la Comisión Vesubi Puente 12, contarles y si nos pueden acompañar. El lunes 3 de abril a las 9 horas en la Sala AMIA de Comodoro Py comienza la primera audiencia del tercer tramo del juicio de Puente 12 del Centro Clandestino de La Matanza. Hay 185 casos nuevos, hay solamente 4 imputados, pero se espera que después de leerle la indagatoria, leerles los cargos, después va a haber también testimoniales y necesitamos que la retaguardia la aprueben para poder filmar, pero nos están negando eso. Así que cuanto más seamos, también va a haber un link, los que no puedan ir a Comodoro Py, si ven en nuestras redes de Comisión Vesubi Puente 12, hay un link también para acceder a esa primera audiencia. Gracias. Bueno, y finalizando, volvemos a decir, 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Invita a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.